pronto se borrará tu sonrisa burlona. Mañana tristeza será cuando no esté mi sombra. Entonces vas a comprender que el que ama no se lastima.